amanecimos abrazados, abusamos del alcohol, del alcohol. Fue la desvelada más hermosa que hizo crecer mi adicción. Mi adicción a tomar y a abusar sin medida de ti del alcohol. Es la fusión perfecta, la mezcla correcta, tu amor y el alcohol. Clavaste tus uñas por toda mi espalda, mordiste mi cuerpo. Pones tu cuerpo, yo pongo el champán. ¿Sabes algo, mija? No. Después de una noche. Amanecimos desvelados, desvelados de pasión, de pasión. Traigo la resaca de caricias, pero tengo la adicción, la adicción. La mezcla correcta, tu amor y el alcohol. Lavaste tus uñas por toda mi espalda, mordiste mi cuerpo, me hiciste vibrar. Déjame decirte que estando en la cama, eres más traviesa con copas de más. Yo no sé si estás. Tomes a mal. Tú pones tu cuerpo, yo pongo el champán.